no la pinto de Galda y Amaranto, como aquellos poetas. No le estrujo en un talle de hierro el franco seno y el cabello dorado. Suelto al aire, ni con cintas retóricas le cojo. No, no la pongo en lindas vasijas que morirían, sino la abierto al mundo a que cree y fecunde, y ruede y crezca libre cual las semillas por el viento.